cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 3 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Comenzaremos la noche con una sonrisa. Vamos a hablar con el maestro Santiago Varela sobre su futuro taller de humor y creatividad en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y por supuesto, claro, vamos a hablar del pasado, de humor, de Tato, de esa extensa carrera que en el presente lo tiene en Radio Nacional con Mona los sábados por la mañana. Nos visitará con su guitarra Lisandro Etala para hablar de su último disco. Un nuevo aniversario del bombardeo a Guernica nos invita a hablar de junio del 55. En historias de un día como hoy, 3 recuerdos. Roa Bastos, Roberto Art e Imanol Arias. En el mini recital de las 3:30, Pablo Milanés. En los especiales a la salida de cada info, versiones de Hay un chico en la calle, Mercedes del 69, y después con Calle 13 para Cantora, la versión de Chavela Vargas, la de Daniel Toro, la de Los Andariegos. En los especiales de cada info, versiones de Hay un niño en la calle. Viernes de música latinoamericana con Blades, María Betania, Jaime Torres con Moyo y Arnedo, Lila Downs, Amparo Ochoa, Cuarto Elemento, Laura Albarracín y el recuerdo de los músicos populares argentinos. Prohibido amanecer. 4 horas para descubrir o para recordar. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Ocho minutos ya pasaron del nuevo día. 18.6, la temperatura para Capital y alrededores, y se espera, según el pronóstico, Una máxima para hoy de 27 grados. Para el sábado 27, para el domingo 25, para el lunes 22. Hoy el extendido marca solamente lluvias para el domingo por la mañana. Vamos agendando las vías de comunicación, 5354-6655. También nos encontrás en Facebook, en Prohibido Amanecer. Allí en Facebook ya están Pulgar Hacia Arriba, Cristina Oller, Guillermo Daniel Torres, María Rodríguez Eiras, todos formando parte de la noche más larga del día. Comenzamos como siempre vendiéndote el final, esperándote a las 3:30 de la madrugada para escuchar a Pablo Milanés en la última media hora del programa de hoy. Todo será de Pablo Querido, aquel trabajo con muchísimos duetos, todos latinoamericanos. Ámame como soy, con Gal Costa. Pablo Milanés y Gal Costa, Ámame como soy. Pablo estará ocupando toda la última media hora del programa de hoy con temas de aquel Pablo Querido, aquel trabajo doble con duetos todos latinoamericanos. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Podría presentar a quien está del otro lado de la línea, enumerando cada uno de los pasos que dio profesionalmente. Podría también presentarlo a través de la enorme cantidad de adjetivos, todos ellos positivos, que ha generado a través de décadas. Pero voy a presentarlo de la siguiente manera. Para mí es el sobrino preferido de su tío Poroto. Mi tío Poroto andaba fenómeno hasta que su mujer, tía Porota, a instancia de su hija, mi prima Tota, le dijo: mira, Poroto, vas a cumplir 70 años, es hora que vayas a un médico. ¿Y para qué si estoy bárbaro? Porque la prevención debe hacerse ahora que todavía sos joven, le contestó mi tía. Por este motivo, mi tío Poroto fue a consultar al médico. El médico, con buen criterio, le mandó a hacer exámenes y análisis de todo lo que se pudiera hacerse y que la obra social pudiera pagar. A los 15 días, el doctor le dijo que estaba bastante bien, pero que había algunos valores en los estudios que había que mejorar. Y ahí nomás le recetó 5 grajeas para tener el colesterol lo más bajo posible, Bovex 10 miligramos para el corazón, Diabetol Plus para prevenir la diabetes, Total Vitaminol, que era un complejo vitamínico, Abajoprex para la presión, PIS 10 miligramos, un diurético para complementar el Abajoprex, y como en Buenos Aires hay de todo menos Buenos Aires, Alergicatel para la alergia. Como los medicamentos eran muchos y había que proteger el estómago, le indicó Homeopansex 20 en cápsulas. Mi tío Poroto fue a la farmacia, cambió allí una parte importante de su jubilación por varias cajitas primorosas de colores variados. Al tiempo, como no lograba recordar si las pastillas verdes para la alergia las debía tomar antes o después que las cápsulas para el estómago y si las amarillas para el corazón iban durante o al terminar la comida, volvió al médico. Este, luego de hacerle un pequeño fixture con las ingestas, lo notó un poco alterado y algo contracturado, porque le agregó Nervocal 25 y Aflojex Max. Esa tarde, cuando entró en la farmacia con las recetas, el farmacéutico y sus empleados hicieron una doble fila para que él pasara por el medio mientras ellos aplaudían. Sin embargo, mi tío, en lugar de estar mejor, estaba cada día peor. Tenía el fixture de todos los remedios en el aparador de la cocina y casi no salía de su casa porque no pasaba un momento del día en que no tuviese que tomar una pastilla. A la semana, el laboratorio fabricante de varios de los medicamentos que él usaba lo nombró cliente protector y le regaló un termómetro, un frasco estéril para análisis de orina y un avirome con el logo de la empresa. Mi primo el Toto dedujo que la dirección la tuvieron que sacar de la receta que la farmacia entregó a la obra social, post. Tan mala suerte tuvo mi tío Poroto que a los pocos días se resfrió y mi tía Porota lo hizo acostar como siempre, pero esta vez, además del té con miel, llamó al médico. Este le dijo que no era nada, pero le recetó Gripedin Duo y un antibiótico, Sanadixal 500. Para colmo, mi tío Poroto se puso a leer en los prospectos de todos los medicamentos que tomaba y así se enteró de las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones, las reacciones adversas, los efectos colaterales y las interacciones medicamentosas. Lo que decían eran cosas terribles. No solo que se podía morir, sino que además podía tener arritmias ventriculares, sangrado anormal, náuseas, hipertensión, insuficiencia renal, parálisis, cólicos abdominales, alteraciones del estado mental y otro montón de cosas espantosas. Asustadísimo llamó al médico, quien al verlo le dijo que no tenía que hacer caso de esas cosas porque los laboratorios las ponían por poner. Doctor, dijo mi tío, las empresas que ganan mucha plata no ponen cosas por poner. Bueno, está bien, las ponen para cubrirse. ¿Para cubrirse de quién?, preguntó mi tío. Para cubrirse por si alguno le hace juicio. Sí, claro, pero para hacerle un juicio primero le tuvo que pasar algo. Nadie hace un juicio si no le pasa nada, digo, dijo Poroto. Bueno, mirado así, contestó el médico, que la única forma de mirarlo es esta, dijo. Juicio le pueden hacer si al paciente, por bajar el colesterol, se le revienta el hígado, se le caen los dientes, se queda ciego, impotente, pelado, y después ya con un poco de suerte, se muere. Usted exagera, dijo el médico, esas cosas que ponen en los prospectos no pasan casi nunca. Casi. A mí no me interesa que le pasen a muchos. Con que me pase a mí, alcanza y sobra, contestó mi tío Poroto, muy nervioso, pese a tomar religiosamente el Nervocal. Tranquilo, don Poroto, no se excite, le dijo el médico, mientras le hacía una nueva receta con antidepresor forte supositorio. En ese tiempo, cada vez que mi tío cobraba la jubilación, iba a la farmacia, donde ya lo habían nombrado cliente VIP, y le ponían al frente roja, y allí cambiaba íntegramente el dinero cobrado por remedio. Esto lo hacía poner muy mal, razón por la cual el médico entonces le recetaba nuevos e ingeniosos medicamentos. Pobre mi tío Poroto. Llegó un momento en que las horas del día no le alcanzaban para tomar todas las pastillas, por lo cual ya casi no dormía, pese a las cápsulas para el insomnio que le habían recetado. Tan mal se había puesto que un día, haciéndole caso a los prospectos de los remedios, se murió. Al entierro fueron todos, pero el que más lloraba era el farmacéutico. Aún hoy mi tía Porota afirma que menos mal que lo mandó al médico a tiempo, porque si no, seguro que se moría antes. Que lo parió la historia del tío Poroto, ¿eh? Santiago Varela, ¿cómo anda, maestro? Buenas noches. ¿Cómo te va? Como ves, bien. Estoy digitalizando el laburo del verano, cosa que me habías pedido, y un poco dormí en el tema, pero dije, vamos a empezar a digitalizarlo. No. Realmente son piecitas de archivo fantásticas, estas pequeñas historias de 5, 6 o 7 minutos que resumen. Yo creo que gran parte de lo que se va a ver en el taller que vas a dar de humor y creatividad en la Asociación Cristiana de Jóvenes, porque tiene esto de cómo arrancamos, cuál es el nudo y cómo nos vamos. Sí, la verdad que por un lado me no sabía, no estaba preparado que fueras a pasar este cuentito, que te diré que es bastante autobiográfico. Mira. Bastante autobiográfico. Una vez me dijo un médico, porque en parte yo soy ese tío Poroto, me dice, si usted toma más de 6 remedios, seguro que hay uno que le hace mal. Claro. El problema es que no sabes cuál. Exactamente. Así que, bueno. Y con respecto al taller, sí, va el chivo. Sí. Vamos, es un taller que yo suelo hacer cada tanto, y hace bastante que lo hago, lo llamo de humor y creatividad, pero en realidad el nombre... Es un taller donde básicamente lo que yo quiero hacer y demostrar, y que generalmente lo logro, es que cualquiera puede, si se dan ciertas condiciones de entorno, ponerse a escribir... porque no es para dibujantes, esto es para gente que no dibuja, sino escribe, sí. Ponerse a escribir y sacar cosas con humor, hacer humor. Mientras la está pasando bien. Exactamente. O sea, porque la idea es pasarla bien y hacer un humor que provoque una sonrisa. Tampoco buscamos el chiste, la carcajada. Sí. Y la gente sale muy contenta cuando ve que lo puede hacer. Sí. Y ahí me pone muy bien, porque son pequeñas técnicas, pequeñas trampitas, pequeñas cosas que el oficio te va dando, como para que la gente se largue a escribir y a compartir, a leer con los compañeros en la mesa y, bueno, a escuchar opiniones y hacer esas cosas. Eso es lo del taller. Sí, un taller es, a ver, me enseñás a cómo armar el rompecabezas. A mí siempre me sobra una pieza y no sé qué hacer, y en el taller es donde se enseñan los caminos para que esa postal, ese paisaje quede perfecto, quede sin fisuras. Claro, lo charlamos un rato, vemos por qué puso una palabra, si podía haber puesto otra, ¿entendés? Que todas esas cosas valen, y en este caso pensada desde el humor, que es una, que es prácticamente un formato, ¿no es cierto? Sí, señor. Y lo hacemos en la famosa Yumben, sí. Es una de las pocas instituciones que tiene varios nombres, porque vos decís Asociación Cristiana de Jóvenes, es verdad, sí. Decís Yumben, también es verdad, decís Inca, también. ¿No es cierto? Con Y, Y-M, también es verdad. Exactamente. Así que, y lo hago ahí, que fue un lugar donde yo hice mis primeros palotes ahí, en campamentos, en fogones, mis primeras cosas escritas, sí. Mis primeros guioncitos fueron para obritas, para sketch de fogones. Mira. Cuando tenía 15, 16 años, que íbamos de campamento a Sierra, después a Bariloche. Así que ahí empecé. Qué bárbaro. Mirá qué casualidad. Qué bárbaro. Cuando todavía no estaba ni en tus sueños todo este enorme recorrido que te llevó desde, qué sé yo, desde leerte el humor con situaciones de análisis profundo, con una, qué sé yo, con una sagacidad y una cosa muy particular para contar aquel tiempo tan difícil de los argentinos, hasta aquello tan qué sé yo, tan particular de tu carrera como haberte emparentado con Tato, ¿no? Sí, la verdad que sí, has hecho, te voy a decir una cosa, Buto, hice muchas cosas, y hice los deberes familiares, o sea, escribía cuando tenía 15, 16 años, pero después hice todos los deberes, estudié, hice la secundaria, hice la facultad, me recibí, me casé, ejercí, hice todo lo que tenía que hacer y después empecé a hacer lo que me gustaba hacer. Sí, exactamente. Tardíamente. Yo siempre recomiendo, empiecen antes, por favor. Sí. A ver si yo mal no recuerdo, tu llegada a humor es como la de un lector que empieza a mandar cartas, pero esas cartas realmente tienen un contenido que promueven que la redacción diga, epa, ¿qué pasa acá? Sí, yo mandé una carta. Una carta. Una carta a los lectores. Sí. Y me llamó Aquiles Fábregas. Sí. Que era uno de los secretarios, el secretario de redacción. Sí. Me llamó y me citó. Y me dice, mirá, me dice, la vamos a publicar, dice, está bien. Pero queremos saber, dice, porque está bien, dice, pero queremos saber si esto fue un pelotazo que no. Te salió, o podés seguir haciendo más cosas. Sí. Y dale, le dije, yo empecé a temblar como una hoja. Uh-huh. Y ahí empecé, después mandé más cosas, me siguieron publicando, y eso habla de una virtud de esa revista, Gustavo, que era que vos no eras nadie, no te conocía ni el loro, pero ellos te podían dar un lugar si lo que vos hacías les gustaba. Exactamente. Y eso es difícil. ¿Eso es principios de la década del 80? El 80, justo el 80. Justo el 80. Justo el 80, está el proceso todavía. Justo el 80. Sí, sí. ¿Ya a la oficina en Suipacha al 100? No, ellos estaban en... Ellos estuvieron en tres lugares. Sí. En Piedras. Exactamente. Y Venezuela, por sí, ahí. Sí. Y después... ay, no me acuerdo el segundo lugar, por ahí cerca, y el tercero en Venezuela, entre Piedras y Tacuarí, que ahí fue el último. Es parte de, no solamente de tu historia, haber estado allí, es haber formado parte, y justo en este año que se van a cumplir en diciembre 30 años de democracia, es haber formado parte de un pilar fundamental de este lado del mostrador, de lo periodístico, de la gente que está en los medios, en esa pelea en soledad que dio humor, pero que contó con cientos y cientos y cientos de miles de personas que la llevábamos bajo el brazo, casi como una, como un documento de identificación. Sí, vos sabés que sí, vos te cruzabas en el subte, claro. Y vos veías quién la tenía, y, sí. Y se veían, te puedo asegurar que se veían, sí. Y vos decías, bueno, estamos cerca, ¿no? Sí, estamos cerca. Además, el fenómeno lo garantizaba la venta, porque prácticamente no tenía publicidad que bancara la estructura. No, publicidad no. Las poquitísimas publicidades que había eran canjes con para ir a comer algún día, algún restaurante, alguna cosa así. Yo recuerdo mucha publicidad musical, digamos, de aquellos que estaban censurados y por ahí tocaban en un boliche. Recuerdo muchas publicidades que tenían que ver esencialmente con esos nombres que no encontrabas en otro lado. No, sí, cierto, sí. Fue una etapa brava, la verdad que fue una etapa brava. Tuve bastante suerte yo en ese aspecto, uno lo ve ahora a la distancia. Tuve suerte, sí. Porque Tato me había leído ahí, uh-huh. Y lo llamó al Tano, a Cascioli, sí. Y le preguntó por mí, y el Tano habló bien, y después Tato me llamó a mí, porque en ese momento no tenía guionista para los monólogos, o sea, uh-huh. Que la revista Humor me permitió... O sea, fue todo muy generoso, tuve en ese aspecto tuve suerte y tuve suerte de estar con Tato, que es un buen tipo, en un medio que no suele, donde no suelen haber muchos buenos tipos, él era un buen tipo, así que también, que tampoco me conocía personalmente, y yo tampoco era un tipo de mucho renombre, ¿no es cierto? Y vos fuiste el último de la lista, hasta que después los hijos de Tato se hicieron cargo de sus monólogos cuando él pasa a Telefe, pero fuiste el último de esa terrible lista, larguísima lista que va del 61 hasta la década del 90. Hasta el 93. No, pero yo fui el último, hijos nos encargaron después. Yo estuve junto con los hijos. Yo estuve, sí, porque yo, digamos... éramos algo que no se suele ver en la televisión argentina, ni se solía en ese momento, el que equipo. Era un equipo de guionistas, un equipo de guionistas. Sí. Pero yo estaba directamente encargado de los monólogos, yo estaba aparte, sí. Yo hacía nada más que los monólogos, y el resto de los muchachos trabajaban en la morisqueta, como le decía Tato a veces. Entonces yo fui contemporáneo a los hijos. Claro. En el 87 los hijos le tratan de convencer al viejo de volver a la televisión, que ellos iban a dirigir este nuevo formato, digamos, y convocan a Saborido, a Quiroga, uh-huh. Rudy también estuvo por ahí. Los prepu para actuar. Uh-huh. No, un equipazo era. Sí, una gran renovación. Yo estoy guardando muchas preguntas relacionadas con Tato, porque a la hora de empezar a bajar material me encontré con casi media hora de programa del verano en la mañana de Nacional, donde creo que era el 11 de enero, que es el aniversario de la muerte. Hablamos con vos durante todo ese lapso, intercambiando además historias y anécdotas mientras jugábamos con los audios de Tato, así que me pareció una pieza de colección, como para que en alguna madrugada de estos programas de radio que parecen ser interminables, que no tienen límites, que no tienen tiempos, uno puede sentarse y disfrutar de media hora de ese estilo, de ese tipo. Y vos sabés que, mirá, estábamos editando acá en la 750 para Funes el Memorioso, que sale el sábado a la noche. Estamos con capítulos de una temporada donde recordamos los 30 años de democracia. Sí. Y saqué, porque hay un segmentito que recuerda Barrio Nuevo, saqué de aquella charla de Nacional la historia que vos me contaste cuando va Barrio Nuevo a comer los fideos con Tato, y aparece Carnaghi, sí. Y él, Carnaghi le rinde pleitesía, era como ver... Carnaghi era el personaje del corrupto. Claro. Pero el otro era el Papa. El otro era el Papa. Y entonces lo saluda y lo reverencia. Se arrodilla. Y contale a la gente qué pasó al día siguiente, cuando levanta el teléfono y llama a Barrio Nuevo. Claro, porque fue realmente... Nosotros, estaba previsto que entrara Carnaghi. Barrio Nuevo, yo no sé si lo sabía que iba a pasar eso. Bueno, pero... entró y fue terrible, porque maestro le decía, Dios, usted es un genio, no sé, las barbaridades que le dije, barbaridades en el sentido metafórico, ¿no es cierto? Porque no dijo una sola mala palabra. Y dijimos, bueno, acá Barrio Nuevo nos mata a todo, porque lo dejamos bastante mal parado. Sin embargo, el día siguiente llama, habla con Tato y dice que todo el mundo le dijo que había estado macanudo, que había estado magnífico, y le pedí una copia del tape. Así que estaba orgulloso, el hombre estaba orgulloso. Mamita, cuánta impunidad reinaba por entonces. Había que dejar de afanar 2 años. Sí, sí, señor. Y no quemar las urnas, diría yo. Agregaría yo, eso, claro, porque sí, si empezamos, sí, viste, a quemar las urnas, se va a hacer complicado. Mamita, cuánta historia tiene ese muchacho sobre el lomo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, volviendo a lo que va a suceder en la Asociación Cristiana de Jóvenes, son 8 miércoles, sí, comenzando el 8 de mayo. Exacto. Entre las 19 y las 21. Sí, más o menos. Bien, esto es Reconquista al 400, Reconquista... Sí, está cerca del SubTV, está ahí, Reconquista entre Corriente y La Valle. Está muy bien. Es un lugar cómodo, es un lugar lindo, aparte después si quieren pueden ir a la pileta. Está muy bien. Espero que haya mujeres también, que sea un lugar de... Que no tenemos tantas libretistas mujeres a la hora de hacer humor. No. En general no, y eso se habló bastante, eso ha sido tema en algunas mesas de humor que hacían la editorial La Flor, en la Feria del Libro. Sí, claro. Siempre aparecía ese tema porque creo que fue una vez Maite, pero en general no había mujeres. Y es complicado. Además, con el faro de Nini Marshall, claro, te obliga a redoblar la apuesta. No, sí, sí, no, pero las ha habido. Hay mujeres ahora. Con el tema de género hay bastantes. Von Rebur ha hecho varios libros también sobre este tema. Pero el taller es para, digamos, para gente no iniciada. Ajá. Aparte yo no manejo la teoría del humor, o sea, yo no hay un marco teórico. Ya con los años uno se lo va, en algunas cosas se lo va haciendo, sí, pero no es la idea de hacer un curso, una monografía o un estudio del humor. La idea es que se sienten y que hagamos cosas que podemos hacer, cosas sencillas, y después vamos complejizando un poquito más. En principio van a ser 2 meses, 8 sesiones, uh-huh, 8 reuniones, pero yo lo he hecho otras veces y he hecho una segunda parte y una tercera parte, porque el grupo a veces se consolida mucho y empieza a trabajar, entonces pues empezamos a hacer cosas grupales. Claro. Es interesante. Sí, sí, sí. Si te paso bien el chivo, dale. ¿Puede ser? Sí, obvio. Te tengo que dar un teléfono, dale, algo. Dale. Esperá que lo tengo que buscar, ¿vos te crees que esto? El de Mónica. El de Mónica, eso. Bien, déjame darlo a mí, entonces. Bueno, dale. 15-40-29-4380. 15-40-29-4380. Mónica es, digamos, oficia de alma mater, ahí secretaria y la que se encarga de que esté el café en la mitad del taller. Está muy bien. Che, qué lindo horario este. Es un muy lindo horario, sí, es un muy lindo horario. Porque esto que te decía antes, más allá de la creatividad que uno le puede poner a la cosa, esto de no contar con fronteras tan visibles y poder estirarlas y achicarlas de acuerdo a cómo venga la mano, es muy interesante. Y sobre todo porque el que está del otro lado a esta hora nos está escuchando con suma atención, ¿no? No es esto de lo que nos pasa habitualmente cuando estamos, qué sé yo, tirando noticias a las 9 de la mañana y quien nos está escuchando nos comparte con alguna actividad y te escucha por la mitad, aparece el teléfono descompuesto, mirá lo que dijo ese tipo. Son los problemas con los que uno vive lidiando cuando estás haciendo radio en un horario donde la radio se comparte con otra cosa, con la vida. Sí, claro. ¿No? Y en este momento generalmente uno lo comparte con la soledad del que está del otro lado, ya sea porque está laburando solo o porque está en su casa o lo que sea. Mi suegra suele escuchar habitualmente en esta radio y en este horario posiblemente. Mira, así que probablemente, bueno, bienvenida. Le mando un beso grande, cumpleaños hace poquito. Y me acuerdo de Solo Ser Madrugada, no sé. Claro, por qué. Bueno, y está bien. Y tenía ese formato, los parlamentos que en la ficción tiraba Sacristán son justamente parlamentos para un horario de esa naturaleza. Bueno, era muy raro que cualquiera en la historia de la radio pudiera tirar esos parlamentos, no sé, a las 10 de la mañana. No, claro. Entonces es el horario para reflexionar, para pensar. Nosotros decimos que son 4 horas para, a través de los sonidos, para recordar o para descubrir, de acuerdo a lo que diga tu DNI, de acuerdo a cómo estés parado frente a lo que estemos planteando. En esta misma charla habrá gente que te descubre porque generacionalmente aparece ahora encendiendo la radio, y gente que se relame diciendo, pero si lo habré leído, si habré gozado de sus monólogos a través de Tato. Bueno, y eso es lo que impera en este horario. Esto es lo que a mí me parece más importante. Y vos lo haces muy bien. Pero, viejo, me parece bárbaro. Un gran abrazo. Bueno, y el sábado tomamos unos mates a la mañana. Exacto. Te agradezco el llamado especialmente, y me alegra que estés en esa radio que cada vez es más escuchada, te digo. Sí. Le mando un cariño grande a tu gente y a vos un abrazo grande también. Un abrazo, Santiago. Y te agradezco nuevamente. No, por favor. Chao, hasta luego. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Hoy, a la salida de cada info, vamos a tener distintas versiones de Canción para un niño en la calle. Esta es de 1969. Una Mercedes muy, pero muy, muy distinta, haciendo el temazo de Tejada Gómez, a la de Cantora, por supuesto. En esa suerte de testamento musical que dejó para los tiempos, donde hizo este tema junto a la gente de Calle 13. Escuchala porque es otra Mercedes. Tiene otro formato la canción. Canción para un niño en la calle, Mercedes, pero modelo 1969. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ana en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida presi, La niñez al diezgar una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándolos a todos con fablo en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Síganme los buenos. 750 en Twitter. Twitter.com/AM750. Seguinos en Twitter. Twitter.com/Radio AM750. 750. Más aire. Sábado 27 de abril, 18 horas. El boxeo en una noche histórica. En la Argentina. Desde el estadio de Vélez Sarsfield, en vivo, la gran pelea por el título mundial de peso mediano. Sergio Maravilla Martínez versus el retador inglés Martin Murray. Transmite Televisión Pública Digital en HD. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Mientras el nuevo día ya gastó sus primeros 47 minutos y la temperatura para Capital y alrededores es de 19.8, lo que estás escuchando es a Lisandro Etala y de Tiempo en el Aire, Lo que soy. Primer trabajo solista de un músico que desde mediados de la década del 90 viene amasando una carrera, primero como músico de músicos, algo que por ahí él nos va a contar no ha dejado de hacer, y que es una constante también en la carrera de tantos intérpretes, y después, bueno, esto de lanzarse a partir del año pasado con este material que no deja de ser cómo mostrarse a través del disco, cómo mostrar quién es Lisandro a través de un puñado de temas. Solo por vos. Lisandro, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por también haber venido con la viola, porque es algo que siempre agradecemos no solamente el hecho de la visita, sino también de venir a hacer lo tuyo en vivo, ¿no? Que siempre es algo. Gracias. ¿De dónde venís? Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, esto de ser músico de músicos o sí, de participar en un montón de cosas grupales más allá de tu disco y de tu carrera solista. Bueno, desde chiquito ya tenía mi banda, digamos, mis canciones, pero bueno, empecé profesionalmente a tocar con Ligia Piro, grabé el primer disco de Ligia, trabajé con el hermano que también actualmente estoy trabajando con él, Alfredo Piro, toqué con Elenita Roger, Facundo Arana. Siempre músicos, tal cual, sí, de músicos, claro. Pero siempre a la par tenía mis proyectos de banda, digamos. Hace 10 años, bueno, de acá a 10 años para atrás, existió una banda que fue Willem. Tuvimos 3 discos de manera independiente que sacamos a lo largo de estos 10 años. El año pasado nos separamos, así que decidí grabar este disco solista. Capaz alejándome un poco del rock, con que venía siendo un poco eso, a canciones más acústicas, pero sin salir del pop, digamos, son canciones pop, con algunos toques voz, algunos toques jazzeros, algunos toques aires de chacarera. Mira. Pero canciones pop, canciones. No, y que tienen que ver de alguna u otra manera con cada uno de esos pasos que nos fuiste contando, ¿no? Si sí, hablamos de Ligia, si hablamos del hermano. Sí, ir mamando estilos y... Sí, mamando, multiplicando, sí, ¿no? Multiplicando, ¿no? Porque uno se va nutriendo de, sí, de qué sé yo, de cada una de... No solamente de sus voces, sino fundamentalmente de sus proyectos, de sus límites, de sus riquezas, y no queda otra más que incorporarlo y sacarlo a la cancha con un formato propio, ¿no? Sí, es apretar un botón y darle a eso... el último toque para que sea, qué sé yo, Made in Lisandro. Sí, lo más auténtico. Bueno, nos va a acompañar durante la noche de hoy Lisandro con su música. También vamos a repasar parte de este trabajo discográfico del año pasado, Tiempo en el Aire, su primer placa solista. Así que, nada, es parte de todo lo que vamos a tener hoy dentro de este viernes, que como todos los viernes es madrugada de música latinoamericana aquí en Prohibido Amanecer. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:50 minutos, humedad 90%, temperatura 18 grados. La presidenta se reunió con Dilma Rousseff. El encuentro fue en Casa de Gobierno y dijeron estar contentas de que el Mercosur vuelva a integrarse. La mandataria explicó que uno de los temas abordados, además, fueron las recientes elecciones en Paraguay. Hace apenas unos días en la República del Paraguay, integrante del Mercosur, fundadora del Mercosur, hubo elecciones democráticas en una jornada cívica ejemplar, resultando electo el presidente Horacio Cartes del Partido Colorado. Le dimos todos los integrantes del Mercosur la bienvenida y le dijimos que lo esperamos en el Mercosur, tal cual fue siempre el espíritu que se planteó en la oportunidad cuando aconteció el episodio con el presidente Lugo. Así que la primera cuestión que hemos abordado con la presidenta fue precisamente lo contentas y lo felices que estamos de que finalmente el Mercosur pueda volver a integrarse. La Cámara de Diputados aclaró que el sistema electrónico no registró 21 votos. De esa manera hicieron referencia a la votación del artículo 2 del proyecto del Consejo de la Magistratura, luego de que se haya reclamado que se tome nota que se había inclinado a favor de la iniciativa. La Secretaría Parlamentaria agregó que el reglamento contempla la posibilidad de que un diputado pueda aclarar de manera inmediata a viva voz en caso de que un error se registre. Patria Grande. El gobierno de Venezuela entregó 1.200 viviendas. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, encabezó los actos que beneficiaron a cantidades de familias de distintos estados. Desde el Distrito Capital, el mandatario destacó que se cumplen 14 años del primer referendo cuando Hugo Chávez convocó al pueblo. pelota. El entrenador de River respaldó al equipo luego de la eliminación de la Copa Argentina. Ramón Díaz aseguró que no subestimaron a Estudiantes de Buenos Aires y que jugaron suplentes porque priorizó lo grupal. De esta manera, además, desmintió haber improvisado y se hizo cargo de la salida temprana del certamen. Esto lo venimos planificando hace mucho tiempo, no es que es una improvisación, sino estábamos analizando lo que era nuestro rendimiento del campeonato, cómo estaba nuestro equipo y, como dije siempre, estábamos puntando a nivel grupal y consideré que para ese partido el equipo que presentamos, que por ahí mucha gente que lo denomina suplente, pero son prácticamente todos los pibes que venimos trabajando hace mucho tiempo, son los pibes que han jugado en la pretemporada en el verano, también hubo gran parte de estos pibes que le dieron la satisfacción a toda la gente de River ganándole a Boca desde que estamos nosotros. Entonces, viste, lo que no me gusta es por ahí que hablen de que uno subestima al rival. No, al contrario, creo que la gente me conoce, sabe perfectamente que sé el lugar que ocupo, el rol donde estoy, conozco el club y lo que significa y la trascendencia que puede haber ante una derrota. Pero que sepan que no subestimamos a nadie, que sí que la derrota nos duele porque es el rol que tengo en este equipo, en este club, y siempre trato de dar lo mejor y creo que por ahí por perder un partido no se puede cuestionar todo lo que cuestionaban en este momento. Humedad 90%, temperatura 18 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Ya sabes, a la salida de cada info hoy estamos con versiones totalmente distintas, algunas que tienen mucho que ver con finales de los 60, en otros casos, como la que vas a escuchar ahora, con una tonalidad totalmente diferente a las que seguramente escuchaste hasta ahora, de Canción para un niño en la calle de Armando Tejada Gómez. Lo que viene ahora tiene la riqueza, el sabor de haber sostenido en el tiempo ese viejo vinilo que tiene la versión de Chavela Vargas. Hay algún ruidito a púa dando vuelta, pero tomalo como parte del paisaje. Chavela Vargas, Canción para un niño en la calle. Esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque nada vale si hay un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle.

una voz que es absolutamente privilegiada, un grado de interpretación óptimo, un juego en el escenario realmente, qué sé yo, casi perfecto, repleta de ADN musical por donde la mires, y sin embargo por ahí no tiene tanto espacio como el que merecería su música, fundamentalmente en la radio. Sí, tiene una versatilidad al cantar, y la ves cantar lo que sea y disfruta y le crees todo y es impecable. Creo que al haber empezado en el jazz, se cerró un poquito en el círculo ese. Ahora con este disco nuevo, me parece que son canciones latinoamericanas, puede llegar a... Sí, el tema de romper el tema de pues, me parece la mejor, o sea, no quiero decir la mejor, pero una de las mejores. De no, porque además, haciendo tango, haciendo folclore, bossa, lo que pinte, y también jazz, el tema de encontrar en una Argentina la posibilidad de hacer qué sé yo, uno se sienta, la escucha a ella, cerrar los ojos y estás en un club de Nueva York, sí, tranquilamente. Total. Porque lo hace con esa calidad, con esa impronta. Bueno, el hecho de agarrar la guitarra, el hecho de qué sé yo, de salir al escenario con una estructura minimalista, ¿no? Acompañado por un par de compañeros, seguramente por un teclado, por algo en percusión, un bajo, implica que uno, cuando hace música, yo hago un paralelo con esto de hacer radio a la madrugada, ¿no? El que te va a escuchar es porque va a poner el oído, va a ver qué dice este tipo, a qué le canta. Sí. Fue una elección eso, decir, bueno, vamos a arrancar por este lado porque tengo cosas para decir, porque la gente que va a venir a verme por ahí a lugares chicos tiene que ver con, quiero escuchar, quiero saber. Desde siempre que me gustó hacer canciones, y creo que parto desde ahí, o sea, me gusta trabajar la melodía, las letras, y bueno, después lo de mostrarlo es por un lado complicado porque es como abrirse a full, pero a la vez satisfactorio porque es lindo compartirlo con gente y tratar de producir lo que a mí me produce la música, que es inspirar, emocionar, que se te abran los poros, que pase algo, no sé, sí. que te produzcan cosas. Uh-huh. Ya que hablaste de los instrumentos, quiero nombrar a los músicos que me acompañan en vivo, que son los gondolieris, nos hemos bautizado. Son Juan Pedro Huisi en bajo y contrabajo, Diego Zicker en batería y percusión y Tommy Lucadamo en batería y percusión. Yo en vivo toco la guitarra y el piano. Uh-huh. Y por supuesto canto. Las letras, última pregunta antes de ir a un temita en vivo, ¿tienen que ver con contar lo que te pasa o lo que pasa? ¿Documentar tu tiempo o documentarte a vos mismo en el escenario? No, sí, más que nada, sobre todo este disco, que es lo que vamos a hablar hoy en día, sí. Pasa sobre más que nada vivencias personales. Hay como mucho amor en este disco. Habla de una relación que fue mayoritariamente la inspiradora de este disco, con sus idas y vueltas y su tiempo en el aire, que un poco habla de eso. Y después me interesa también dos cosas de las letras. Primero, que me cuesta mucho hacer las letras. Ajá. O sea, me es más fácil tener una melodía en la cabeza, sí, todo el tiempo. Arrancamos por el envase. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y juego un poco con las palabras o con la sonoridad que esa melodía me va haciendo de balbuceos o de cosas. Ahí voy descubriendo las palabras que quiero decir. Y un poco, bueno, no solo jugar con las palabras, sino, bueno, después encontrarle un sentido y ver qué es lo que realmente quería decir. Pero las letras es lo que más me cuesta, me parece. Sí. Si bien no hay fórmula, porque con cada uno de los que uno puede hablar, que alguna vez se hayan sentado a armar una canción, por dónde arrancamos, por la música, por la letra, por la idea madre, por te encontrar con tipos que han escrito cosas fantásticas en 10 minutos, otros que han postergado partituras 3 o 4 años y las sacaron de un cajón y después otra vez a rearmarlas. No hay fórmula. No hay fórmula. No hay fórmula. No. Hay veces que agarras un escrito, que tenés una letra y le pones música. Y muy pocas veces me tocó, y creo que son unas de las, o sea, las mejores son cuando te vienen, la melodía, urgentes. Sí, con la letra ya de una, por lo menos el estribillo ya te vino, sí. No quiero decir te baja, pero vino incorporado. Sí, vino incorporado y vino todo junto, y eso creo que cuando pasa eso es buenísimo. Está muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Como pasajero. Dale. Después de haber andado ciertos caminos, descansa adentro de tu valija. Los cuentos nunca acaban. Ser el recién llegado, el mejor regalo sin regalar. Parece ser que el tiempo es una forma de sanar. Vas como pasajero, con paso ligero vas. Vas como pasajero, con paso ligero vas. Vuelta a la aventura, vas con tus dudas a otro lugar. Apenas vas llegando, viene asomando otra verdad. Lo que llevas contigo no vuelve más. Para que no te olvides de las cosas que dejas. Pasajero, con paso ligero vas. Vas como pasajero, con paso ligero vas. Seguís buscando alguna ruta te deje bien. Quiero mostrarte mi sendero, que como no lo espero, se deja ver. Vas como pasajero, con paso ligero vas. Paso ligero vas. Vas como pasajero, con paso ligero vas. Vas como pasajero, con paso ligero vas. Hoy nos visita Lisandro Etala, presentando su trabajo discográfico 2012, Tiempo en el Aire. Ya llegué hasta el sol. influencias, Lisandro, que siempre vienen, que siempre llegan, sí, que son parte de la historia, del presente? Bueno, de afuera los Beatles son como la Biblia, siempre hay que volver ahí. De ahí para abajo, digamos, mucho rock inglés me gusta mucho. De Cure, Radiohead, The Smiths, Howard Martin. Y de acá mucho, bueno, tengo como cuatro pilares así grosos que son Spinetta, Cerati, Fito y Charlie. Son lo que más escucho, lo que más, las canciones que más me gustan desde siempre, digamos. Y las reconozco totalmente como influencias reconocibles. Bueno, así como decís el hecho de tener que volver siempre a los Beatles, y acá es irremediable volver también a gran parte de esos cuatro que nombraste. Son como las guías, digamos. Sí, sí, no cabe ninguna duda. Además, a ver, quien tiene la patente de algún producto, bueno, y estos tipos tienen la patente, ¿no? O por lo menos fueron parte de los que comparten esa creación. Entonces hay que volver siempre. La canción, la canción desde todo punto de vista, ¿no? La canción, la profunda, la más superficial, la más críptica, la, todo está resumido básicamente en Charlie y en Spinetta, ¿no? Que han pasado, sobre todo el caso de Charlie, por mucho de esto, ¿no? Sobre todo en la época de Sui, de hace, qué sé yo, 40 años, agarrar la guitarra y salir a pelear contra molinos de viento, porque el resto le pedía otras cosas, ¿no? Totalmente. Dos guitarritas acústicas o una guitarra acústica, entonces, la voz de Nito. Bluseaban y rockeaban. Claro, la pesada. Hay una vieja anécdota de cuando ellos van a grabar Vida, que los músicos de sesión son mitad Manal, mitad Box Day. Y entonces Alejandro Medina contaba que un día le dijo: mirá, pibe, esto viene muy tiernito. Yo te pediría si metes un blues, porque si no seguimos grabando. Y entonces él contaba que Charlie le dijo: bueno, señor, cómo no, mañana traigo un blues. Y ese mañana traigo un blues era, mirá este pibe. Y apareció con tomo dos blues al otro día. Acá está, señor, acá está el blues. Y Alejandro Medina siempre recuerda: la pucha, ¿y este quién es? Fue lo primero que apareció en su cabeza, ¿no? Todo como diciendo, claro, ¿con quién estamos? ¿Quién es este flaquito de anteojos? Por eso que agarrar la guitarra tiene un significado fuerte. Ellos abrieron el camino, después aparecieron un montón de grupos, sobre todo setentistas, ya no tanto en la década del 80, pero setentistas sí, muchos, haciendo ese folk nuestro, que se parecía tanto a John Denver, a James Taylor, a los tipos que lo hacían del otro lado del océano, pero intentando también ahí una pelea desigual, ¿no? Con grabadoras que no te dan bola. ¿Cómo es eso acá? Y acá un poco igual. Tuve la suerte de que un sello chico me ayudara a editarlo, que es RGS Music. Se encargaron de la distribución, más que nada. Pero bueno, es todo muy independiente desde la grabación, desde el estudio, mismo la edición, corrido por cuenta mía. Sí, claro. Pero bueno, es duro, pero a la vez satisfactorio una vez que llegan los resultados y también poder decidir y poder moverte libremente con tu disco. Sí. ¿Este tipo de música interesa en los medios de comunicación? Contame tu experiencia a la hora de ir y golpear la puerta. Y recién lo estoy sacando, tengo muchas muchas canciones en editorial que Metrónomo se llama, que es de Polka. Por ahora no pasó mucho. Tienen como un capaz de sonido, digamos, al ser acústico, no es tan para los medios, digamos, para la tele o para alguna cortinita o alguna escena. Pero bueno, me parece que las canciones en sí, y al ser tan variado el disco, dan para ciertos. Esto, para el que nos escucha, para que vea cómo son, por un lado, los pasos, pero por otro lado, cómo es de desigual la pelea, ¿no? Que hay que dar desde desde este tipo de lugares, no importa tu historia, no importa que tengas una década arriba de los escenarios, no importa con quién tocaste, no importa nada, sacás tu disco en una pelea, insisto, absolutamente desigual, y cuando golpeás la puerta de los medios te preguntan, ¿y cuál es el corte que metiste entre los 10 más vendidos el último mes? No te veo en la lista, no estás en la lista de difusión que me traen. Es complejo. Es complicado, pero bueno, es un laburo de hormiga y paso a paso insistir con la canción auténtica, digamos. Sí, el verbo sería convencer, ¿no? Porque sí, en realidad lo que hay que hacer es eso. Hay que convencer a tanta gente. Total. De lo que uno trae tiene valor, tiene dónde apoyarse. Bueno, hablando de todo eso, ¿qué otra canción podemos usar para seguir poniendo en vidriera a este tiempo en el aire de Lisandro? Vamos con una canción de amor, Fantasías con Puré. Vamos. Amigo, te invitase a comer fantasías con puré, nadaría como un pez sin pecera, y esta primavera que devuelve todo desde el alma a las piedras, a mi risa de madera, por tu calma voy a verlo todo. Te pasa lo mismo que a mí, cuanto más me conoces, más hermosa te pones. Cuanto más me conoces, más hermosa. Comida, preparemos los consejos, las medidas y los gestos, y mezclemos cantidades de este amor sin receta. Ahora estoy poniendo que está amaneciendo y un conejo se me acerca por debajo de la mesa. Por tus ojos voy a verlo todo. Te pasa lo mismo que a mí, cuanto más me conoces, más hermosa te pones. Cuanto más me conoces, más hermosa. Te pasa lo mismo que a mí, cuanto más me conoces, más hermosa te pones. Cuanto más me conoces, más hermosa. Lisandro Etala en Prohibido Amanecer, en la noche más larga del dial. haber andado ciertos caminos. Descansa adentro de tu valija, los cuentos nunca acaban. Ser el recién llegado, el mejor regalo sin regalar. Parece ser que el tiempo es una forma de sanar. Vas como un pasajero. Mientras te escuchaba decía, o pensaba, cuántas cosas desde el punto de vista musical se fueron sumando a través del tiempo, cuántas cosas nuevas hay en la música siglo XXI, pero sin embargo, cómo sigue conmoviendo el hecho de escuchar una criolla, poder armar una letra que te llegue, y cuando empieza ese sonido que es tan de nuestra propia historia, que recorre toda tu vida, desde tu infancia hasta el presente, decís, bueno, siempre hay que volver a casa. Siempre. La criolla es siempre volver a casa. Y es la amiga que siempre desde, sí, tal cual, desde niño te acompañó al fogón, a la playa. Y un poco lo que quise en este disco es eso, es la canción pura. Si te escuchás el disco es bastante simple y tiene un ambiente fresco, digamos, y de vivo. Tocamos todo en vivo y con estos instrumentos, con criolla, con trabajo, percusión. Pero sí, me encanta venir con la criolla, es como la compañía. Sí, con una amiga, sí. Cuando dijiste tocamos todo en vivo, por ahí a mucha gente le puede parecer una verdad de perogrullo, pero a veces no es tan así cuando uno se sienta en una platea y ve un espectáculo. ¿Cómo? A ver, repetime. Y claro, en el sentido de decir tocamos todo en vivo. ¿La grabación o en vivo? No, el tocamos todo en vivo implica que ahí hay 4, 5, 6 músicos, sí. y un par de voces que le dan forma a las letras, y los tipos están ahí haciendo música a la vieja usanza, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Y sin embargo, a veces uno que intenta despojarse de las máquinas y que intenta encuentra con que se sienta frente a un show mecanizado donde un tipo apretó dos botones y surgió todo. Sí. Bueno, el disco en sí fue grabado así, los tres en vivo, bajo, batería y la criolla, sí, en un mismo ambiente. Bien, y eso como, antes. Eso se conservó ese ambiente. Sí. Lo mismo, bueno, se reproduce obviamente en vivo, que es simple. Se suman los invitados, se suma la percusión, se suma... Pero la comunión primaria del grupo está ahí. Sí, en compartir ese momento los tres. Sí. Y así está plasmado, o intentamos plasmarlo ahí en el disco. Vos sabés que a mí me pasa mucho con escuchando discos de tango, sobre todo de la década del 40 o del 50, cuando el formato de la orquesta tenía mucho que ver con el bailable, y sábado, domingo, los jueves, que era el día de tango en los clubes de barrio, que se respetaba ultranza. Entonces los tipos tenían por ahí 6 shows semanales, te grababan un par de discos por mes, por ahí, entre el simple y el larga duración, okay. Y no había diferencia entre el vivo y el disco. Todo sonaba con el oficio de esos tipos, pero fundamentalmente todo sonaba de la misma manera. No había cambios, se grababa muchas cosas de una. Me estoy acordando ahora de cuando graba Tango 4, Charlie con Aznar, sí, cuando lo invitan a Sandro, rompan todo. Entonces dice que llegó Sandro y le dije, mirá, vamos a ensayar. No, ¿cómo vamos a ensayar? Rompan todo, no. Esto es rock and roll. Y lo hizo en una toma. Claro. Bueno, ahí está mala señal también, que fue una improvisación, claro, entre Aznar y Charlie. Bueno, ahí es donde aparecen los tipos que vos decís. Son el jugador distinto. Estos son los jugadores distintos. Y el otro le decía, yo desde mis sentimientos y desde el oficio, ¿cómo lo voy a hacer esto en una toma? Claro. Y el otro tengo que hacerlo en una toma. Sandro se copó, claro. Claro, y lo miraban como diciendo, pero ¿te parece? ¿No querés que lo ensayamos? No. Esto sale así, como tiene que salir, en una toma. Y es obvio que uno encuentra en esos tipos lo que ha desaparecido en muchos músicos siglo XXI o finales de los 90, sí. Donde la cosa fue más plástica. Puede ser, sí. Menos de carne y hueso, sí, sí, y sí, más plástica. Y entonces uno nota ese cambio. Bueno, de hecho con mi banda Willem usábamos muchas máquinas, muchas pistas, teníamos, era un formato más rockero, pop eléctrico. Y en formato de la época también, estamos hablando de los 90. Sí, 90 y no tan 90, pero veníamos de ese palo. Y bueno, un poco me quise como volver a por, Tiempo en el Aire también se llama un poco por eso, porque estuve como demasiado tiempo en el aire y poniendo los pies sobre la tierra, y la criolla es como la tierra. Está muy bien. Hay otro tema por ahí que podamos hacer como para ir cerrando, sí, un diálogo que realmente ha sido muy, muy fructífero. Si vos estás del otro lado y no sabías quién era Lisandro, si ya lo sabías, bueno, te fuiste seguramente con algo más, de él, no solamente de su música, sino también del tipo que compone lo que compone y toca lo que toca. Atento se llama. Dale. Llevo las marcas abiertas de lo que pensamos que iba a estar bien. Lejos los mares del tiempo nos dicen que alguna vez todo puede ser. Hay quienes creen que al fin no se llega sin antes volver a empezar. Hoy que me siento atento a lo mismo que alguna vez, todo puede ser. Inventemos personajes nuevos. Del todo entre todo, por eso me cuesta caer. Tanto que fuimos tomando del otro que ya no me atrevo a beber. Y cuando la carne y el aire se junten sin antes darse a conocer, cuando huyamos al bosque, lo mismo que alguna vez, todo puede ser. Inventemos personajes nuevos, ya no hay reglas en el juego. Oh, ah, todo puede ser. Inventemos personajes, ya no hay reglas en el juego. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Estás escuchando a Lisandro Etala. ¿Cómo es la agenda, Lisandro? ¿Qué viene ahora? Y ahora viene la presentación oficial de Tiempo en el Aire. Es el domingo 5 de mayo en Café Vinilo, Gorriti 3780. Así que ahí los esperamos a todos. Decíamos recién una especie de nuevo templo de lo sí. acústico, sobre todo, ¿no? De la cosa más intimista. La verdad que es muy lindo lugar, sí, muy ameno, buen sonido. Se dan las condiciones para, sí, bueno. para tocar allí. Dijimos 21 horas, dijimos domingo 5 de mayo, dijimos Café Vinilo, dijimos Gorriti al 3700-3780, Café Vinilo. Allí va a estar Lisandro presentando Tiempo en el Aire. El que quiere escuchar el disco lo puede hacer en www.lisandroetala.com. Ahí está toda la data y el disco entero para escuchar. Sí, bueno, ahí hay un valor agregado fundamental, el tema de la data, el tema sí, de saber... Sí. Redes sociales, claro. esas cosas. Sí, intercambiar, sí. saber de qué se trata, no solamente escuchar un tema, sino saber de dónde viene todo eso y descubrir algo más de quién está detrás de los instrumentos y de la voz. Sí. Lisandro, nuevamente, gracias por haber venido. A vos. Es una hora, yo sé, compleja. Pero a veces para los músicos es la hora, sí, así que sí, aprovechar. Sí, con todo placer. Bueno, nos vemos allí el 5 de mayo en esa presentación y que no sea la última vez que andas por acá. Vamos a volver. Estuvo por aquí Lisandro Etala, esto es Prohibido Amanecer, estás escuchando parte de Tiempo en el Aire. Se me acerca por debajo de la mesa. Por tus ojos voy a verlo todo. Te pasa lo mismo que a mí. Cuanto más me conoces, más hermosa te pones. Cuanto más me conoces, pasa algo. Algo pasa en 750. Porque no solamente está vinculado directamente el hincha de la U, sino que el de Colo-Colo constantemente habla desde que llegamos aquí. Somos Boca porque esto es Boca. En el mismo aeropuerto, en la salida, con el taxi, porque empiezan las bromas y las vivimos, no es que no, nos contaron esto. El mismo taxista que nos iba a trasladar hasta el centro, hasta nuestro hotel, le pegaba de grito a otro y nos dábamos cuenta automáticamente que ese conductor era hincha de Colo-Colo. Porque le dijo, el jueves lo deja fuera Boca y el domingo lo rematamos nosotros. Más aire. AM750. ¿Te escuchás? Te prendes. Una hora 37 minutos que ya han pasado del nuevo día. De este viernes 26 de abril de 2013. Con una temperatura de 19.8, visibilidad óptima 10 kilómetros. Y una humedad del 89%. La máxima para hoy 27, la misma para el sábado, para el domingo 25, para el lunes descenso 22. Atención porque el extendido, a diferencia del día de ayer, da lluvias nada más que para el domingo por la mañana. Desapareció el peligro de lluvias para todo el sábado. Vamos a ir a un Rubén Blades por dos, a un Blades muy particular, muy parecido en la profundidad de sus letras y en esta intención de documentar su tiempo, al que arrancó a mediados de la década del 70, pero, por lo menos para mi gusto, puliendo mucho más en base y contenido que aquel Rubén Blades de Plástica, de Pedro Navaja, que era excepcional igual, pero logró sobre finales de los 70, principios de los 80, enriquecer esta propuesta tan singular de, a ese ritmo caribeño, antillano, etcétera, etcétera, que se mezcla en todas sus fusiones, seguir metiéndole la profundidad de sus letras. Un Blades por dos que tiene que ver con documentos de su tiempo. Desapariciones. Por un asunto que es nada más conmigo. entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas, por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los Porque no todos somos iguales? Y cuando vuelven desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, ¿cómo se le anda al desaparecido? La emoción apretando por dentro. Blades, modelo 1984, y de Buscando América, Desapariciones. Nos vamos a ir a la década del 90, a principios de la década del 90, 1991, y de Caminando, Prohibido Olvidar. Garantía. Tiempo de noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50, humedad 90%, temperatura 18 grados. El ministro de Educación inauguró la edición número 39 de la Feria del Libro. Alberto Scilioni fue el orador principal del evento que se va a extender hasta el 13 de mayo. El funcionario valorizó el rol del Estado como nivelador de las desigualdades y también detalló los logros de esta década ganada para la salud, la educación, la cultura y el trabajo. La presidenta de Brasil abogó por una solución al conflicto con la minera Vale. Dilma Rousseff consideró que el diálogo es el mejor camino para acercar posiciones. También dejó en claro que la empresa buscará el mejor acuerdo posible con las autoridades argentinas. Me gustaría destacar un tema, el tema del diálogo. La importancia de las relaciones entre Brasil y Argentina justifica la firme convicción de que yo, representando a Brasil, que el diálogo es el mejor camino para encontrar soluciones. Y es por eso que tenemos la convicción de que la empresa brasileña Vale do Rio Doce encontrará un camino para construir o el mejor acuerdo posible con las autoridades de aquí de Argentina. De afuera. 36 personas murieron por un incendio en Rusia. El hecho ocurrió en un hospital psiquiátrico ubicado cerca de Moscú. Según explicaron, el fuego comenzó en el área donde estaban los internos más graves. Serían 40 las personas que había en el lugar y la mayoría habrían muerto por inhalación de gases mientras dormían. Pelota. Central quiere estar un paso más cerca de primera. En una jornada sin el torneo final, se van a disputar 3 encuentros del Nacional B por la fecha número 31. A las 17, Aldo Civi y Defensa y Justicia se van a medir en Mar del Plata, mientras que a las 19, en el Ducó, se van a enfrentar Huracán y Patronato. En el caso de los rosarinos, recibirán a Crucero del Norte, intentando mantener en soledad la punta del torneo. Humedad 90%, temperatura 18 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. A la salida de cada info estamos con versiones de canción para un niño en la calle. El turno de Daniel Toro y esta grabación de 1969... para este clasicazo de Armando Tejada Gómez. De los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, otro modo es absurdo, ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada a una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles bardos y el corazón apenas una mala palabra. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. La versión de Daniel Toro de 1969, canción para un niño en la calle. Alguna vez dijo que Paraguay era una especie de isla rodeada de tierra. Nació en Asunción el 13 de junio de 1917 y murió un día como hoy, pero del año 2005. Vamos a recordar a Augusto Roa Bastos con Madres de un Pueblo, dedicado a Madres de Plaza de Mayo. No cayeron tumbadas por las balas, se inclinaron tan solo hasta la tierra. Madres adolescentes, centenarias abuelas, toscas mujeres, madres suaves, piedra humana doliente, leve corteza germinal. Madres de estibadores, rugosas campesinas, chamuscadas obreras, demacrada legión con el rayo en los hombros y la noche en las trenzas. Madres de embarcadizos, con ojos desgastados por los puertos distantes, chiperas estrujadas como el maíz, lavanderas como agua de arroyo, tejedoras que tejen con el hilo nocturno de su entraña, burreras matinales, pastorales mujeres, esposas, hijas, novias populares, y también hijas sin padres, madres sin hijos. En todas, pero en todas, la patria amanecía con profundas ojeras. Su vientre pan de tierra, su vientre taladrado por el dolor y el hambre, su vientre abeja valerosa, hizo el panal, la vida, su miel amarga y áspera, a la luz de una vela de sebo, en pobre catre, mirando un techo de hojas, la noche, el cielo triste del amor y la muerte. No caísteis tumbada por las balas, acercasteis tan solo hasta la tierra vuestros ojos intensos para alumbrar la noche de los mártires, su corazón dormido en vuestros brazos, en su cuna natal. Siempre decimos que estas son 4 horas para recordar o para descubrir. Si ya lo tenías, si ya conocías la musicalidad de su voz para leerse a sí mismo, bueno, siempre es bueno volver a Roa Bastos. Ahora, si no sabías de quién se trataba, espero que este haya sido un buen disparador. Búscalo porque vale la pena. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM750. Más voces, más aire. Por un amparo judicial, bares y discotecas reabren en el expaseo de la Infanta, aunque estén prohibidas las actividades comerciales en los bosques de Palermo. Arcos de Lujo. Y en Informe Z, viejos mercados municipales de más de un siglo de antigüedad, con sus mostradores de mármol y cámaras frigoríficas, resisten el paso del tiempo, subsistiendo vendiendo artesanías, antigüedades y alimentos. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires. ya está en su kiosco. Dos son. Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Hoy nos propusimos dar vueltas por la larguísima y muy rica carrera musical de María Bethania, básicamente por algunos pliegues, no digo desconocidos, pero que generalmente no son parte de los temas de lista con los que María Bethania vuelve una y otra vez a los medios de comunicación. María Bethania, Viana Teres Velloso, de Santo Amaro de Purificazao, nació el 18 de junio de 1946. Y a diferencia de cómo pasa con muchos que son hijos de o hermanos de, uno nunca sabe si María Bethania es hermana de Caetano o Caetano es la hermana de María, porque los dos bien pueden pararse a la sombra del otro, porque se trata de dos intérpretes únicos de ese enorme mito musical brasileño que nació en los 60 y que contiene a gran parte de los grandes, a Chico, a Gilberto Gil, a Gal Costa, a todos los que hicieron ese movimiento popular brasileño a partir de la década del 60. Vamos con dos temitas de María Bethania, Da Cor Brasileira y Buen Consuelo. De quem falo, me acha direita, se casa comigo, se rola e se deita, me namora quando não devia, e quando eu queria, me deixa na mesa. De quem falo, me fala macio, e finge que entende o que nem escutou, me adora e me quer tão somente, enquanto que mente é o que acreditou. Esse homem que passa na rua, que encontro na festa e me vira a cabeça, é aquele que me quer só sua, e ao mesmo tempo que eu seja mais uma. De quem falo, ele é feio e bonito, mas velho e menino, meu melhor amigo, é o homem da cor brasileira, loucura e besteira, que dorme comigo. De quem falo, me acha direita, se casa comigo, se rola e se deita, me namora quando não devia, e quando eu queria, me deixa na mesa. De quem falo, me fala macio, e finge que entende o que nem escutou, me adora e me quer tão somente, enquanto que mente é o que acreditou. Esse homem que passa na rua, que encontro na festa e me vira a cabeça, é aquele que me quer só sua, e ao mesmo tempo que eu seja mais uma. De quem falo, ele é feio e bonito, mas velho e menino, meu melhor amigo, é o homem da cor brasileira, a loucura e besteira que dorme comigo. Um bom conselho que lhe dou de graça, inútil dormir

16 de junio de 1955, cuando Buenos Aires fue Guernica. Este hecho tiene mucha similitud con el bombardeo de Guernica, realizado por los nazis durante la Guerra Civil Española. Similitud en otro contexto diferente, pero similitud en el hecho de que fue un bombardeo sobre la población civil, sobre una ciudad abierta, donde no había una declaración de guerra, donde se tiraron 60.000 kilos de explosivos sobre la población, donde murieron más o menos la misma cantidad de gente. La diferencia es que en Guernica participaron aviones de la Alemania nazi, y en la Argentina eran armas que el pueblo había pagado, armas argentinas que tiraron contra los propios argentinos. El 26 de abril de 1937, a las 16:30 horas, 40 aviones alemanes lanzan sobre Guernica 50 toneladas de bombas incendiarias. A petición de la República, Picasso inmortaliza el martirio de Guernica en un inmenso lienzo gris y negro. Es el presagio del terror colectivo que pronto se abatirá sobre toda Europa. Guernica está considerado por la humanidad como un crimen de guerra. Pablo Picasso realizó un mural que es el testimonio de la victoria de la memoria contra el olvido. Es una obra de una belleza y una tragedia tremenda. Y dejó ese testimonio con mucha fuerza. Sin embargo, los bombardeos del 16 de junio de 1955 están en el olvido, no están condenados. Fragmentos de Funes, 16 de junio del 55, cuando Buenos Aires fue Guernica. Porque un día como hoy, pero de 1937, se producía el bombardeo hitleriano sobre esa población civil española indefensa. Los puentes entre el 37 y el 55 son múltiples. Van desde el formato de la agresión hasta el número de muertos. Por eso el recuerdo en paralelo entre el 37 y el 55. Funes el Memorioso regresa el próximo sábado a la hora 23 con el cuarto capítulo de este paseo que hacemos con la máquina del tiempo entre 1983 y el año 2013. Y si querés contar con el CD que tiene los 13 programas que sintetizan el espíritu de las dos primeras temporadas, te metes en Facebook, Funes el Memorioso, AM750, nos dejas tu nombre, tu DNI y pasás por Venezuela 370, la casa de AM750, a retirarlo. Cada 750 pasa algo. Pasa algo. Que el diámetro de un círculo es pi por radio al cuadrado, salvo que pi y salvo que la radio sean autorizados por el general Perón para ser multiplicados. ¡De acá! Humor político argentino. Funes el Memorioso. Década del 50. Los diálogos de Enrique Santos Discépolo con Mordisquito ocuparon casi 40 noches de radio del Estado en la campaña electoral del 51. Más aire. AM750. ¿Escuchas? Te prendes. Ya pasaron 2 horas 29 minutos del nuevo día. La temperatura 19.8, visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad en capital y alrededores 89%. Máxima para hoy de 27, también 27 para el sábado, el domingo 25, el lunes 22, pero el extendido indica lluvias solamente para la mañana del domingo. En la madrugada de música latinoamericana, cuando el pentagrama lo pone en prohibido amanecer, todo lo escrito, lo soñado, lo cantado, desde el sur del río Bravo hasta Tierra del Fuego, una versión antológica de La Amanecida. Jaime Torres, Moyo

Hora 2, 50 minutos. Humedad 85%. Temperatura 20 grados 4 décimas. El vicepresidente resaltó la aplicación de políticas para la prevención laboral en el riesgo del trabajo. Desde Tecnópolis, Amado Boudou destacó los avances en la materia desde 2003 hasta la fecha. La verdad que no había ninguna chance, porque era una Argentina donde no había trabajadores, donde no había empresa, donde no había salud. Entonces, tres de los ejes que hoy estamos abordando aquí no tenían ningún destino en la Argentina. Y hoy, mirando hacia adelante, porque en un mundo que se cae a pedazos, porque lo peor es que no hay trabajo, el gobierno argentino, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, trabajando por el trabajo con calidad, el trabajo hoy con salud, ha aumentado mucho el nivel de empleo en la Argentina y no han aumentado los índices de siniestralidad en el empleo. Eso quiere decir que ha habido políticas de prevención, políticas de cuidado, cambios en las leyes de RT, y eso es un poco lo que estamos celebrando y mirando hacia adelante. Las ventas en los centros de compra aumentaron casi 20%. La cifra fue difundida por el INDEC y corresponde a marzo, contrastándose con el mismo mes del año pasado. Además, las ventas estuvieron 0,7% sobre las de febrero, medido a precios constantes y sin que se medien factores estacionales. De afuera. El Reino Unido modificó la ley de sucesión. El Parlamento aprobó la norma que elimina la discriminación contra la mujer en lo que significa la llegada al trono. De esta manera, en caso de que el príncipe William y su mujer, Kate Middleton, tengan una hija, será la próxima en convertirse en reina, incluso si tiene hermanos varones. Pelota. Se enfrentaron hinchas de Quilmes, dos facciones de la hinchada del Cervecero, se trenzaron a los tiros en un lavadero de esa localidad, con el saldo de al menos 3 heridos y varios detenidos. Aparentemente el enfrentamiento se dio por una interna de dinero y las entradas que les reparten al club en la previa del encuentro ante River, que se va a disputar en el Monumental. Humedad 85%, temperatura 20 grados 4 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Vení a Tecnópolis a la décima semana argentina por más salud y seguridad en el trabajo. El 25 y 26 de abril, participá de esta gran exposición y sumate los seminarios, paneles, juegos virtuales, simuladores, conferencias y demostraciones. También habrá representaciones teatrales, musicales y las actuaciones de Ignacio Copani y El Choque Urbano. Por más salud y seguridad en el trabajo. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia. Más información en www.srt.gov.ar 0800-666-6778 o búscanos en las redes sociales. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cada 7:50 pasa algo. Pasa algo. Nos gusta pensar que el mundo de alguna manera tiene esta división casi infantil en la que algunos son los buenos y algunos son los malos. Pablo Camaití, Franco Meconi. Buenos muchachos. Por referirnos a la literatura vernácula, Dolina, en su libro Crónicas del Ángel Gris, retrataba entre estos refutadores de leyenda y los hombres sensibles. Es esa división del mundo, ¿no? Quienes creemos que están acá pensando en hacer las cosas bien, en ser buena onda, en no cagar a nadie. Porque muchas veces es así, Pablo, es corta la bocha. Ya sabemos bien, nos conocemos todos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, Pablo. Más aire. AM750. ¿Escuchas? Aprendes. A la salida de cada info estamos con versiones de canción para un niño en la calle. Hace un rato escuchábamos la de finales de los 60 de Mercedes Sosa. Vamos a la de Cantora, junto a Calle 13. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate.

Se me da por rasguear, luego empiezo a cantar. Y campea forma de samba mi oído. A la moza que amé en otros tiempos, la reencuentro en el diapasón. Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón. Y entre amargo y triste se queda mi acento. Vuelve a hacerse emoción, me besa el corazón. Y entre amargo y triste se queda mi acento. Mensajera de cuanto atesora la ruta sonora de mi alma será. Sueño mío que vas como yo rodarás por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va como yo rodarás por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Y a la vez me inquietan los recuerdos que viven en mí. Es por eso que así mis canciones le di, de cantor no mucho y algo de poeta. Es por eso que así mis canciones le di, de cantor no mucho y algo de poeta. Hay un algo que alcanzar quisiera, la esperanza que al final me dio. Ese dejo de adiós que se queda en mi voz y llora en mi amante coplita serrera. Ese dejo de adiós que se queda en mi voz y llora en mi amante coplita. Mensajera de cuanto atesora la ruta sonora de mi alma será. Sueño mío que bajo como yo rodarás por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que bajo como yo rodarás por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Tienen 4 discos, están juntos desde el año 2003. Cuarto Elemento. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Primero la llamadora, ahora la nadita. Cuarto Elemento, el grupo del Mono Insaurralde, la llamadora y la nadita. Última parte del recorrido

palavras de amor como eu falei. Mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri. Mas você vê o meu sorriso mesmo assim. E tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo no meu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer a pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento, desesperada, você tenta até o fim. E até nesse momento você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo o amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando, você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida. La María Betania, que tenés un poco olvidada. ¡Atención, pelotón! Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Este señor nació un día como hoy, pero de 1956. Yo te podría decir que se trata del padre Ladislao Gutiérrez o Imanol Arias. Eso pasa por poner un curita joven. ¿Qué puede saber él de la anarquía de los años 20? Nada. A mí me extraña por venir de donde viene. Una familia federal. Su tío es gobernador. Es un necio. ¿No sabe quién detuvo la agresión extranjera? Rosas. ¿Quién reimplantó la ley y el orden? Rosas. ¿Quién defiende nuestra soberanía? Rosas. Solo Rosas. Sí, a cualquier precio. ¿Qué dijiste, Camila? Nada. Nada. Está bien, puede retirarse. Repite lo que has dicho, Camila. Nada justifica la violencia. Unitarios contra federales, federales contra unitarios. Toda mi vida he escuchado lo mismo. Pero no son lo mismo. No estoy tan segura. ¿De qué era culpable el pobre Mariano? ¿De vender libros? Come, Camila. Cállate y escucha. Me parece que Camila está queriendo defender a su nuevo confesor. Sí. ¿Está mal defender a alguien que tiene el coraje de estar del lado de la vida? Hay que ser valiente para decir lo que él dijo. Camila, en esta mesa nadie levanta la voz. Retírese. Buenos Aires es una ciudad muy violenta. Seguramente quiso protegerte. Entonces debo callar, ¿no es cierto? No, debes tener más cuidado. Eso es lo que quise decirte. ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? El modo que usted encuentra para decirme que no me desaprueba. Eso hice. Sí. Usted me ordena los pensamientos, padre. Como una brújula. Me siento bien después de hablar con usted. Para eso estamos los sacerdotes. No sé qué haría si no pudiera venir a contarle mis penas. ¿Y tus pecados? Sí, mis pecados. Esto es un confesionario, no lo olvidemos. No lo olvido. Voy a tener que inventar muchos pecados. Su sermón, padre Gutiérrez, ha resultado una muy desagradable sorpresa. Es necesario que le recuerde las precarias relaciones que mantenemos con el gobierno. ¿O desconoce usted que se quiere expulsar a los jesuitas definitivamente? Discúlpeme, monseñor. Quizá me deje llevar por la indignación. Usted, que gusta tanto de las citas evangélicas, parece haber olvidado lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ya que os envío como ovejas entre lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De más está decirle que la imprudencia en un sacerdote es doblemente grave. En cualquier terreno. No lo entiendo, monseñor. No olvide que la mujer puede ser un instrumento del demonio. El nacimiento de Imanol Arias, un 26 de abril del 53, se transformó en un muy buen pretexto para recordar aquella Camila del 84, la película de María Luisa Bemberg, con Susu como Camila O'Gorman y Imanol Arias como Ladislao Gutiérrez. ¡Atención, pelotón! ¡Alinearse! ¿Ladislao, estás ahí? A tu lado, Camila. ¡Armas al hombro! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Ladislao! ¡Ladislao! ¡Atención, pelotón! ¡Carguen armas! ¡Armas al hombro! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Dicho fuego! ¡Fuego! Manuel María Arias Domínguez. Hoy Manuel Arias nació en León, un día como hoy del 56.